Hongo nuclear, densa sombra, Hiroshima Nagasaki, esparcida hasta los confines del tiempo del mundo, de la tierra bajo la cual sepultaron sonrisas, inundaron con lluvia de ácidas lágrimas, furia de Dios, furia de los de abajo, mostrando llagas del ser. Perfume pútrido de lo inenarrable, contando así las más hermosas historias de lo que nunca será. Creando el Underpunk número 18 y empezamos el programa con Tumbas NN y Star Losers, que es banda de Javier Miaul, que hoy cumpleaños, así que muy feliz cumpleaños a Javier. Nos viene acompañando hace rato, sí, ahí está el locutor, sí, ahí está el tenebroso. Nos viene acompañando, ¿no?, durante todos los programas en los que empieza Malcriando con el relato del manifiesto PAM. Ahí, Dani, sí, ahí estábamos, muy bien. Me estaba confundiendo porque no sabía si estaba hablando conmigo o si era mi otro yo. Bueno, ahí estamos con Tumbas NN. El tema era del disco Olor a Muerto, Perfume Pudrido. Y después escuchamos Star Losers, banda también en la que estuvo Javier. Escuchamos Crash, Incierto y The Witch. Y bueno, después continuó Dosis Punk, que es la banda que va a ser la protagonista del día de hoy, ahí desde Puerto Madryn, Chubut, con Chicos de Callejón, el disco del 98, Ahora Pagarás, y Hipócritas del País, del disco El Sueño del Pibe del 2000. Así que bueno, hoy vamos a estar hablando con Chelo de Dosis, para que nos cuente un poco cómo se viene esa gira próxima a concretar, y también un poquito lo que es el Pan Rock Difusión, ¿no?, la página en la que está haciendo una especie de enciclopedia con todas las bandas del under del país y algunas del exterior. Me parece más que piola eso, más allá de que uno puede agregar su banda, puede ir conociendo otras bandas también. Y lo importante de todo esto, que además de difundir bandas, difunde a los que difundimos también, ¿no? Que eso me parece importantísimo también, como para abrir un poco más el abanico. Así que sin más, vamos a ir hasta Careta Olivia, Santa Cruz, a escuchar la banda Barco con HC del disco Nueva Vida, Corre, Más Diversión del 2019, y En el Bar, que es un tema de Dosis Punk, que participaron con Barto para grabarlo, es del disco del 2019, Amigo de Barto. Así que ahí vamos con Barto de Careta Olivia. Zaragoza Radio, Zaragoza Radio, Zaragoza Radio, Zaragoza Radio. For me. Y así seguimos con Barto, la banda de Caleta Olivia, de Santa Cruz. Bueno, lo que escuchamos fue HC, Corre y En el Bar, que es un tema, ¿no?, en el que participó Dosis Punk, que van a ser los protagonistas del día. Bueno, vamos a mencionar a los integrantes de Barto, que es Axo en voz y bajo, Wale en guitarra y voz, Mate en guitarra y trombón, Tatín en saxo alto y Maurico en batería. Y he visto ahí por el Facebook que aparecía Patico también, guitarrista de Patilla, ¿no? Ah, se juntaron también ahí. Sí, creo que no llegué a preguntarle a Patico, pero creo que anduvo, antes de por Apatía, anduvo por Barto. Y son de ahí, ¿no? De Jaleta Olivia. Así que... De banda en banda. Olvidate. Así que bueno, voy a mencionar también a los integrantes de Star Loser, ¿no? Que escuchamos en el principio. En la voz estaba Marcelo Pocavida, el legendario punky de acá de Lanús, que fue el fundador de Los Barajas, que fue la banda que participó en Invasión 88, allá por el 88, un famoso compilado donde estaba Flema. Sí, todas las bandas que salían en ese momento, Ataque 77 y demás. Después en la guitarra estaba Daño, en el bajo Javier el Huevo Miau, que es el pionero del día, y en la batería estaba Alfredo Pavoroso Mafia. Así que ahí así formaba Star Loser, que es una banda que se fundó en el 2000 y en ese mismo año sacaron el disco Sabrás lo que es, que fueron los temas que escuchamos. Y bueno, vamos a seguir con un poco más de música, de la mano de Tarrohead, de Entre Ríos, de Colón. Vamos a ver de qué se trata. Boca Radio, para Boca Radio, para Boca Radio, para Boca Radio. For me. Ocupado, ocupado, sin ningún tiempo para pensar. Y ahí estábamos escuchando Tarrojel, la banda de Colón, Entre Ríos. Ahí no, viene el barco. Sí, vino a buscar el barco. Sacando la sirena. Y la niebla. La niebla primavera que se acerca. Bueno, ahí estábamos entonces con Tarrojel, la banda de Entre Ríos, Colón, acá cerquita. El primer tema que escuchamos era de su disco Víctimas del Control Mental del 2016, It's Now or Never. Y el segundo tema del disco Dualidad del 2017 es Un Crimen, el tema de Scorbuto, ¿no? Horrible banda ahí de Vizcaya. Y ahora vamos a seguir con dos temitas de Dosis. Mientras vamos marcando los números en el celu como para comunicarnos con Chelo de Puerto Madryn, y como para hacer la previa vamos a escuchar del disco del 2001 Te Esperamos Donde Siempre, Anarquista, y después vamos a escuchar el tanguito del disco del 2006 Mi Zapatilla Punk. Así que hacemos la previa ahí con Dosis, y mientras, Chelo, te estoy llamando. Yeah. radio, Zaragoza radio, Zaragoza radio, Zaragoza radio. For me. Bueno, y ahí acabamos de escuchar tres temitas de Dosis como para hacer la previa a la charla con Chelo, que fueron del disco Te Esperamos Donde Siempre, del 2001, Anarquista, del disco del 2006, Mi Zapatilla Punk, El Tanguito, y del disco del 2009, Una Nueva Dosis, el tema Clase Obrera. Tres temazos que bueno, más nos va a poder contar sobre todo esto Chelo, ¿no? Que es el artífice de toda esta cuestión y de un montón de otras cosas más que también vamos a charlar. Así que le damos la bienvenida a Chelo. Buenas noches, Chelo, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás, campeón? Buenas noches para vos y para toda la audiencia. Buenísimo, buenísimo. Acá estamos, la verdad que más que felices de tenerte en el programa, no solo por todo lo que significa Dosis Punk, ¿no? Y toda la carrera que tiene con un montón de discos, una identidad más que marcada, sino también porque es una banda que lleva adelante lo que es la difusión, ¿no? De todo el underpunk, que la verdad que da una mano enorme a un montón de bandas, ¿no, Chelo? Sí, vos sabes que yo vengo trabajando con la difusión desde hace un año, un poco más de un año, con un grupo que Armenia Facebook que se llama Punk Rock Difusión. Ya de antes había armado unos compilados, se llamaban Demia Punk, unos compilados donde empecé a trabajar con Panda Under también. Y sí, me parece que la difusión es la clave, ¿no? O sea, tenemos un montón de herramientas por las que se puede hacer llegar la música de bandas a diferentes lugares y me parece que no las estamos usando del todo bien. Y yo dije, bueno, por ahí estar esperando todo el tiempo a que alguien lo haga, por ahí hay que hacer, ¿no? Porque hazlo tú mismo, hay que hacerlo, hay que vivirlo y no tanto reclamarlo, ¿viste? Totalmente. Me parece que difundir es la clave de todo y me he encontrado con un montón de sorpresas con esto de empezar a difundir bandas, pero gratas y algunas no tan gratas, pero todas muy interesantes. Sí, yo creo que es meterse en todo un mundo, ¿no? El tema de la difusión, porque te lleva a contactarte con un montón de bandas y un montón de historias diferentes, ¿no? Y de un montón de propuestas diferentes también, y que están todas buenísimas. Vos escuchás, yo me meto en el listado que hizo Punk Rock Difusión, el Excel ese, y de 40 bandas que escucho me gustan 39 y media, ¿viste? Y de otro modo no las hubiese podido conocer. Si no estaba ese listado, hubo un montón de bandas que no hubiese podido conocer, así como un montón de bandas que fueron difundidas, ¿no? A lo largo de... Sí, lo que pasa es que yo creo que la mayoría escuchamos, tenemos como nuestra lista de buena fe de bandas que uno escucha siempre, y que uno es recurrente y te pones a pensar y son 15 bandas, 20 bandas que escuchas siempre, ¿no? Sí. Y cuando terminas de escuchar la número 20 ya estás escuchando la primera de nuevo, ¿viste? Hay bandas a las que uno va recurriendo cada tanto. Sí, sí, total, la banda de las que uno es fan, ¿no? Entre comillas, ¿no? Claro, bueno, el asunto es que ahí está el error. Eso es un error. Nosotros estamos cometiendo un error todos, absolutamente todos. Porque van surgiendo muchas bandas de distintos géneros, de distintos lugares, que están buenísimas y yo me pasó de encontrar solamente de acá de Argentina, y me limité con solamente de acá de Argentina porque es un re laburo. Mira, te voy a dar un ejemplo. Yo quería saber sobre bandas de Lanús, ¿no? Entonces, justo recién hablábamos fuera del aire de Vitamina, ¿no? Sí. y yo empecé, me metí para saber qué bandas habían por allá, me metí en el Facebook de ellos y empecé a mirar los afiches que habían. Claro, los de Vitamina. Y ahí encontré otras bandas, ¿viste? Me encontré con bandas que están tocando hace 2 años y ya tienen mucho material, tienen discos, tienen videos, encontraste todo, digamos, y por ahí esa falta de interés para difundir, de los mismos músicos también, Sí, sí, sí. Por ahí eso es lo que tira un poco para abajo la movida, ¿viste? Porque tenemos que sincerarnos con nosotros mismos y vos tenés que pensar de que, bueno, si nosotros queremos que la movida se vaya para arriba, empieza por los músicos, en hacer un poco de autocrítica, y después, bueno, sigue por el que escucha, por el que va a los recitales, ¿viste? Que le paga la entrada para que el músico pueda llevarse un peso o salir hecho, pagar un sonido mejor. Ni hablar. Empieza por el que escucha música y que diga, bueno, le voy a dar la oportunidad a esta banda que es de Comodoro Rivadavia, la voy a escuchar, me voy a escuchar el disco entero, si no me gusta, no me gusta. Una banda por día nueva, pues nada, y ni siquiera tiene que ser todos los días. Y a nosotros nos gusta el una. ¿Cómo? Y a nosotros que nos gusta el género no nos cuesta nada eso, al contrario, es un placer, ¿no? Claro, viste, sí. A mí me pasa eso. Estoy armando un streaming, viste, que va a salir a partir del 21 de septiembre. Sí. Por el paso al chivo, ya que estoy. Dale, por sí. Por el canal de YouTube de Dosis Pan lo voy a pasar. Y es un streaming grandísimo, muy zarpado, porque son 60 y pico de bandas. Hay bandas de Chile, de Perú, de Colombia, de México y después un montón de bandas de acá de Argentina. Qué bueno. Y bueno, y vos sabés que, claro, me mandan el material a mí, que yo después lo tengo que editar y todo, un laburito ahí. Y me pongo a mirar el material. Hay bandas, viste, que vos decís, no, esto es muy zarpado. Hay una banda, por ejemplo, mirá, la voy a recomendar. Sí. Hay una banda de Perú que es muy zarpada la banda, el tipo de letras que tiene. Bueno, yo para el que mire el streaming, este se va a llevar una sorpresa con esa y con un montón de bandas, porque hay bandas que están re buenas, participan los Morton Pogo, los Trajes Desastre, los Doble Fuerza. Banditas. Y después hay varias bandas que no tienen material de nada y su primer material lo están preparando para este streaming, y eso para mí es una satisfacción porque medio como que uno sin querer los está empujando a que hagan, ¿viste? A que hagan algo, que quede algo grabado de lo que ellos están haciendo con su música, y eso es lo que hace falta, ¿viste? Que los pibes se animen y darles un empujoncito a veces. Qué bueno, estás haciendo de motor de eso. ¿Cómo? Mira, yo quiero antes de empezar a hablar de Dosis, ¿no? Que en realidad era el protagonismo de Dosis hoy, pero también me parecía muy interesante hablar sobre esa página que hiciste y que no quiero dejar de mencionar, que es Punk Rock Difusión en los grupos de Facebook, y que para que los que tienen su banda puedan agregarse, tienen que poner el nombre de banda, el lugar de origen de la banda, el año de fundación, si están en Spotify o no, y un link de un tema de YouTube, ¿no, Chelo? Como para que se vayan agregando ahí a la base de datos esa hermosa que estás armando, que explota. Sí, es tremenda. Vos sabés que, bueno, en ese grupo todo empezó porque yo quería. Había empezado a ver cuántas bandas habían acá en mi ciudad, Puerto Madryn, Chubut, y por allá publiqué como, bueno, acá en Madryn hay tantas bandas, ¿viste? Por si alguien lo tenía, le interesaba, ¿entendés? Y me empezaron a poner, che, agreganos a nosotros que somos de Trelew, que es una ciudad vecina. Bueno, en un momento estaba recopilando bandas de toda mi provincia y me empezaron a escribir del sur, de Tierra del Fuego, de Santa Cruz. y después llaman del norte. De Chile también, ya, mandó, en ¿no? un momento, sí, de todos lados, me estaban escribiendo, che, anotanos a nosotros, qué sé yo, y fue como que sin querer me empujaron a mí a armar como un documento, una lista histórica ordenada en forma alfabética de bandas del estilo, digamos, con los subgéneros, ¿no? Punk, hardcore, sí. Hardcore melódico, grunge y ska punk, ponele. Sí, sí. Y tengo una lista, bueno, gigante que ahora mismo la tengo un poco desactualizada porque hace como 2 meses que no estoy entrando a agregarles bandas, pero tiene más de 3.000 bandas. Bandas sí. que ya no están y bandas que sí. Y me tomé el laburo de bajarme por lo menos un tema de YouTube de cada banda para poder compartirlo en este grupo de Facebook que se llama Punk Rock Difusión. Y hay gente que me dice, increíble, loco, esta banda no la veía hace 18 años. O me decían, yo toqué en esa banda, no sabía ni que estábamos en YouTube. Sí, y yo sí. le estaba colgando el link para que ellos mismos se encuentren de nuevo. Y una de las cosas más lindas que me pasó fue que hubieron un par de bandas que estaban recontra disueltas. Y gracias a verse ahí que alguien los estaba recordando, que alguien estaba publicando esta banda, se volvieron a juntar a la distancia, grabaron y sacaron material nuevo y ahora están de nuevo tocando y vos decís qué buena banda. Qué bueno, chelo eso. Sin querer, uno suma, ¿viste? Sin querer. Qué bueno, chelo eso lo que me contás. Qué bueno eso, cómo haciendo la fuerza desde otro lado conseguiste que se vuelva a armar una banda, es buenísimo. Eso te es. Y fueron varias, fueron cinco bandas que se armaron de nuevo porque dijeron, che, mirá, hay un grupo que nos están publicando, qué onda, y nosotros nos tocamos hace 15 años, juntémonos a ensayar. Qué loco. Y se juntaron y grabaron de nuevo, viste, cuando dije que loco. Es buenísimo, qué bueno dar esa inyección anímica, ¿no? A las bandas que se creían perdidas y que se dieron cuenta gracias a vos que no. Que hay un montón de cosas por hacer todavía. Eso me encanta. Olvídate. Sí, aparte el mensaje, el estilo de letras que abarcan, digamos, al estilo, sigue totalmente actual, digamos. Es que lo que escribía una banda punk hace 20 años sigue vigente para hoy. Lo seguimos sintiendo. Así que tenemos que seguir denunciando lo mismo. Y viste que el mundo no cambió mucho. Así que sigue siendo tan vigente como cuando los Saicos querían demoler la estación del tren. Tal cual. Ni hablar. Tal cual. Así que bueno, Chelo, vamos a escuchar 2 temitas más, si querés, de Dosis. Y ahí sí, hablamos de Dosis y de lo que se viene ahora como gira y cómo lo van llevando. Dale. Dale, campeón. Dale, buenísimo. somos más, cada vez somos más. Los vamos a buscar, los vamos a buscar. Vieras a la ventana de tus camiones blindados, gobernantes contra el pueblo, estudiantes y soldados. Vieras o en tu cara, represores disfrazados, lobo con piel de cordero, ciegos piden sus derechos. Nos mantienen discutiendo entre nosotros, y ellos hacen y deshacen, si total nadie nos ve. Nos detienen creyendo que con el miedo van a apagar este fuego. Vale todo en este juego, que salimos porque no dormimos más. No dormimos más. Cada vez somos más, cada vez somos más. No nos van a ganar, no nos van a ganar. Cada vez somos más, somos más. Los vamos a buscar, los vamos a buscar. Vieras en tus escudos, vos que reprimís con saña, tarifazo contra el pueblo, del que siempre nos engaña. Vieras en tus valores, vos que defendes empresas, te cagas en tus mayores y en personas indefensas. Nos mantienen discutiendo entre nosotros, y ellos hacen y deshacen, si total nadie nos ve. Nos detienen creyendo que con el miedo van a apagar este fuego. Vale todo en este juego, hoy salimos porque no dormimos más. No dormimos más. Cada vez somos más, cada vez somos más. No nos van a ganar, no nos van a ganar. Cada vez somos más, cada vez somos más. Los vamos a buscar, los vamos a buscar. Y los vamos a matar. Roca Radio, Zaragoza Radio, Zaragoza Radio, Zaragoza Radio. For me. Bueno, ahí estábamos escuchando más de Dosis Punk, ahí y hablando con Chelo, ¿no? Sobre todo lo que es la movida y cómo seguir resistiendo a todo lo que es la música y la movida de la música, ¿no? Como decíamos recién, ¿no? Al punk nadie le golpea la puerta y le dicen, tomá, tenés un contrato de $1,000,000 para 3 discos. No existe. Y hay muchos que nos tiran abajo por esa cuestión, porque dicen no vas a llegar a ningún lado. Pero la cuestión es que nosotros sepamos dónde queremos llegar y de a poquito ir lográndolo con todas estas cuestiones, ¿no? Como la difusión y demás entre bandas. Me parece que pasa un poco por ahí, ¿no, Chelo? Como decimos recién. Claro que sí, más vale. Yo creo que cualquier persona que se larga a tocar a una banda punk sabe de lo creo que es consciente de que no va a vivir la música. No pasa, ¿entendés? No. Hay en Argentina deben haber, ¿cuántas bandas están viviendo la música? 10, 15 bandas que pueden vivir de la música. Sí, el resto vos mirás y está desesperado tratando de vender un show, de vender remera, disco, lo que sea, lo que puedan, porque no se puede vivir la música sin punk. Ni hablar, ni entonces hablar, sí. Yo creo que cualquiera que se larga a tocar punk rock, si en algún momento se encuentra con que, bueno, loco, si lo haces porque te gusta, es buenísimo, pero si querés hacer negocio, hay un montón de otros estilos en los que capaz pueda llegar a andar bien. Con el punk no va a hacer el punk no va a hacer una diferencia económica. Totalmente. No es negocio el punk para nada. Y bueno, de más allá, no escapando un poco a toda esa cuestión que siendo consciente los músicos que hacemos punk que no es negocio, pero que igualmente seguimos haciéndolo. A mí me pasa mucho con un montón de bandas que hablo, que por ejemplo cuando fue la movida esta que queremos hacer en el verano, que próximamente vamos a tener novedades, me pasó mucho hablar con bandas y decirme, no, pero loco, aguantá que el batero labura de tal fecha a tal fecha, el bajista no puede porque tiene sus compromisos laborales también, y que es, hay todo un laburo atrás, ¿no? Que uno se junta a tocar después de venir de laburar, después de dejando de lado a veces momentos familiares y sacrificando un montón de cosas, y sin embargo, ¿no? Lo que empuja, ¿no? Esa pasión que empuja sin saber que va a ser un negocio, que no vas a tener un rédito por eso, sin embargo nos sigue motivando, ¿no? Claro que sí, y es que yo creo que la palabra clave es esa, la pasión. La pasión. Si vos no tenés pasión por algo en lo que vos sabés que no vas a ganar, es más, vivimos poniendo plata, sí, para hacer lo que nos gusta. Pero esto es como el que le gusta jugar a la pelota y va y para la cancha del fútbol 5, para lo que le corresponde del turno. Claro. O el que le gusta pescar y va y para la nafta, para irse a la loma del... Sí. Y viste, y que paga las cañas, que paga, y bueno, es una pasión. Vos pagás para hacer lo que a vos te hace bien, y entonces termina estando bien. No todo en la vida tiene que ser redituable, si no sería pasión, sería la palabra, sería negocio, no sería más pasión. Claro, mirá, a mí me pasó una vez que estaba concurriendo un curso así sobre música y sobre lo que son los derechos y demás. Y Esteban Agatielo, que era el profesor que daba la clase, dice, bueno, a ver, levanten la mano los músicos que hay acá. Y levantaron la mano dos. Y entonces el loco dice, pero escúchame, que no hay músicos, acá nadie hace música. A ver, ¿quién hace música? Y levantaron la mano todos. Dice, pero ¿cómo? Si cuando dije quién es músico, nadie levantó la mano, y digo, ¿quién hace música? Y levantan todos. Entonces aclara, dice, el que hace música es músico, no importa si vos no cobrás por eso, ¿sí? No importa si vos no tenés un sueldo por ser músico, sos músico igual, haces música. Claro. No pasa por ahí. Uno es amigo y es amigo no porque cobra, porque es amigo. Y uno es hijo porque es hijo y no porque cobra por eso. Entonces no pasa por ese lado. Y me encantó cómo se paró la cuestión, ¿no? De la guita y del profesionalismo a lo que en realidad uno es, ¿no? Que en realidad es músico. Punto. Hacés música, sos músico. Olvídate. De uno. Olvídate. Mirá, una de las cosas lindas que tiene el punk, la vez pasada hablaba con un muchacho, entonces me dice, un pibe me dice, no, dice, porque el punk, dice, no existe más. Dice, no entiendo, dice, cómo se puede llamar músico alguien que hace tres notas. Entonces yo le digo, mirá, el que hace música, como el que escribe, como el que dibuja, como el que pinta, o como el tiene un mensaje para dar, de lo que sea, enojo, rabia, algo divertido o lo que sea, pero tiene un mensaje para dar. Y el punk nace justamente en un momento donde el músico era de conservatorio, los recitales eran con solos de 10 minutos, qué sé yo, y salieron los Ramones a hacer tres temas, tres notas, y eso ya era un tema, y esa es la magia del punk. No, vos la cabeza, un hijo, y vos tenés un pibe de 12 años que nunca lo pudiste mandar a estudiar música, el chabón se cuelga una guitarra y te arma una banda, y él ya está expresando lo que quería expresar, no tiene por qué carajo matarse estudiando música si él lo puede expresar así. Claro. Entonces, y esa fue la magia que nos enamoró a todos, ¿viste? Yo tampoco tuve que estudiar música y tengo una banda hace 27 años. Con un montón de discos. Claro. Con un montón de discos y bueno, y me escuchan 100, no me importa, me escuchan igual y yo expresé lo que quería expresar. Y no me tuve que matar pensando en cómo hacer para hacer un solo tremendo o encontrar de hecho, yo canto como sin querer, porque cuando armamos la banda yo decía, yo no puedo cantar, no canto ni en la ducha. Claro. ¿Cómo voy a cantar yo? Y me dijeron, bueno, pero vos escribís las canciones, así que cantalas vos. Y no quisieron buscar cantando y me dejaron a ver. Y sale buenísimo. Y me defiendo como puedo. Olvidad, es que nos gusta eso también, nos gusta la sinceridad y el y la espontaneidad del punk. Me gusta eso, que sonar desafinado no, para nosotros no es un insulto, es todo lo contrario, ¿no? A veces. No digo que sonamos todo desafinado, claro. Pero para nosotros no es un escollo, sino todo lo contrario, es parte de la esencia y de que hacerlo uno mismo, como mencionamos antes. Es que el ser atrevido es parte de ese punk. Claro. Si vos decís, capaz que me afino, claro. Pero yo me subo al escenario y canto y le pongo toda la onda y eso es punk, ¿entendés? Estás haciendo lo que a vos te gusta, sin importar lo que digan los demás. Y a veces sabiendo de que no lo estás haciendo tan bien, no importa, tenés el atrevimiento de subir y hacerlo y eso no tiene precio. Ni hablar. Esa es la actitud. Y además movilizar un montón de corazones, ¿no? Que danzan alrededor de todo eso, como para decirlo de un modo poético. Tal cual. Ahí, sí, tal cual. Ahí, Chelo, te mandan saludos los chicos de Apatía. Ahí también de Caleta. Qué grande los chicos. Qué banda Apatía. Qué banda Apatía. Sí, hicieron ahí una especie de tributo a Ricky. Con Barto también, creo que estaba. Y salió un EP hermoso. Yo, mirá, me llegó la notificación de Facebook y puse el primer tema, Si Yo Soy Así Era. Y escuché la voz y dije, ese es Ibar de Apatía. Y tal cual, que me fijé, qué voz que tiene ese loco. Alucinante. Así que, bueno, sí, Chelo. Y aparte son gente copada. Sí, sí, yo hablo mucho con Patico, también con Lolo, el batero. Y estamos en contacto siempre y tienen una onda alucinante, la verdad que, y qué pedazo de banda que tenemos por ahí. Es, te digo la verdad, Patía, me parece una banda de, como hablábamos antes, viste, te encontrás con esas bandas que decís, pero loco, ¿cómo no los escuché antes? Claro, ¿viste? Se merecen ser escuchados en todos los lugares, a mí me pasa. Todo el tiempo me pasa eso, escucho banda y digo, loco, estos vagos los tienen que escuchar allá también y allá también, porque mirá cómo están tocando los zarpados de estos. Me pasa, pero todos los días con 3-4 bandas distintas, y de distintos estilos y todo, y vos decís, no, loco, estos locos son, se merecen ser escuchados, alguien, hay que darle la oportunidad, después si no te gusta, no te gusta, pero escuchar una banda nueva por día. Y más siendo así como sos vos, ¿no? Que difundís y demás, que uno no va a estar difundiendo algo que no le cierra, ¿no? O sea, están buenas las bandas, por eso uno le... Y lo que pasa es que debe ser también de lo que yo estoy más grande también, ¿viste? Que uno va abriendo la cabeza. No, pero llega un momento en el que vos decís, antes, por ejemplo, no sé, habían algunos estilos de punk que no los podía disfrutar como los disfruto hoy. Claro. No sé, te voy a dar un ejemplo. Siempre tuve como mis preferencias, ¿viste? Siempre me gustó mucho el punk rock. Sí. Y hoy, por ejemplo, ¿cómo disfruto de escuchar bandas hardcore? Sí. Bandas hardcore es tremendo y hay bandas que están recontra buenas y dentro de los mismos subgéneros de hardcore hay, pero muchas bandas que me han recontra sorprendido, no sé, la vez pasada he escuchado una banda de allá en Buenos Aires que se llaman Unrolling, no la había escuchado nunca, tanto una piba que vuela la cabeza, agarrate fuerte de escucharla. Sí. En Comodoro están los 9000, otra banda que también, vos decís, ¿de dónde sacaron a estos locos tanta fuerza? Sí, hay unas bandas hardcore alucinantes, es increíble. Y sigo disfrutando del punk rock y me gusta mucho el ska punk, ¿viste? Nosotros nunca tocamos ska punk simplemente porque no nos sale, porque gustamos. Ni hablar. Vos sabés que yo siempre intento poner en el programa también, sí, ¿no? Un poquito de cada uno de los subgéneros, y como decís vos, hay unas bandas de ska punk, de hardcore. El otro día pasé, hace un tiempo largo ya también Morbo de Tumbra, que es una banda que... ¿Viste cómo suena? Y no la podés encasillar en el punk, así netamente punk, pero sí tiene su lado punk, ¿no? Ahí de la mano de Lucho Chapero, ¿no? Con Guerra de Cerdo, Sucio Tres Tonos. Y tienen esa esencia alucinante, oscura, ¿viste? Que está buenísimo porque le van metiendo diferentes matices a lo que es el género. Y vale un montonazo. Así es, sí, yo he encontrado, no sé, no, Cambiando Ideas, que son de Zona Sur, de Buenos Aires. Sí. Otra banda que está re buena, hardcore. Y así, bueno, ahora no se me vienen muchas bandas a la cabeza, porque todos los días estoy escuchando bandas nuevas, y aparte de lo que escucho de afuera, ¿no? Claro. Si hablamos solamente de acá de Argentina, no nos alcanza ni este ni los próximos 10 programas para hablar de bandas de Argentina. Ni para escucharlas todas. Ahora sí podemos hablar de bandas. No, olvídate. No, olvídate. Tengo un proyecto ahí que es, que lo voy a contar, porque total, si alguien me lo roba, me hace un favor. No, si porque ya le decís acá, no te lo va a robar nadie. Olvídate. No, ojalá que alguien me lo robe, así no lo tengo que hacer yo, porque es un dolor de cabeza hacerlo, pero no me voy a morir sin hacerlo. Contame, que capaz que yo pueda ayudar. No, te cuento, quiero hacer una página donde uno pueda entrar y encontrar en orden alfabético todas las bandas de Argentina, que diga de qué provincia son, de qué lugar son, y que uno pueda escuchar al menos un tema. Mirá, te comento, Chelo, disculpa que te interrumpo. Sí. Yo estaba con esa misma idea, y vos sabés que conocimos a un amigo, que ya es amigo de la radio, que tiene una banda que se llama Los Electros, que es rockabilly, y Los Proletas, que hace pancoy. Bueno, se acercó a mí por Los Proletas, y bueno, después terminamos charlando y demás. Y lo que está haciendo Emiliano, lo quiero nombrar porque lo que hace es alucinante, es lo que vos me estás diciendo de hacer con el punk, pero con el rockabilly lo hace. Hasta... ¿Pero está de cuánto nos cobran? No, yo lo es buenísimo, porque hizo una enciclopedia, hizo un blog, enciclopedia con todo lo que es el under rockabilly, que te digo la verdad, te metes... Si tenés tiempo después de las 10 millones de bandas de punk que tenés para escuchar por día, fíjate en el sí. blog ese del Under Rockabilly. Hay una banda que suena alucinante. Y que nunca sí, bueno, yo escucho. Me encontré con un montón de bandas de acá de Argentina, que porque viste que se comparte fechas con ellos. Y yo te contaba que una de las formas de armar este catálogo de bandas fue justamente chusmeando en los Facebook, en los flyers de cada banda, chusmeando con qué bandas tocan. Entonces, de golpe te encontrás con que, no sé, los Culminen Hardcore tocan con tal banda y tal banda. Y cuando entraba a mirar, resulta que una es rockabilly y la otra es, viste, y decís, ¿qué onda? ¿Los pongo en el mismo? Y tengo incluso, y creo que hay un par de bandas que después, cuando me fui a bajar un par de temas, resulta que eran rockabilly, y dije, no, pero las dejo porque están buenas, me gustan igual, así que las dejo. Vos sabés que a mí me llega el rockabilly. ¿Sabés con qué lo identifico mucho al rockabilly? Con Misfits, cuando hicieron ese disco en 1950, y cuando escucho rockabilly me lleva ahí, entonces creo que por eso me llega tanto el rockabilly, que me encanta también, y es esa la impronta, viste, y a lo que iba era eso, de poder hacer algo como lo que está haciendo Emilio, que lo que estaba pensando, y que vos ahora me lo mencionás también, que después lo vamos a charlar eso, Chelo, a ver cómo hacemos, porque me parece una idea fantástica, tiene que haber algo así donde sea un centro, ¿no? Como vos le habías puesto un nombre a la movida, que no me... bien a la mente ahora cuál había sido el nombre que le habías puesto. Ah, sí, le había puesto así, Círculo Under. El Círculo Under, claro, hacer un círculo así en un blog, y que estén todas las bandas que participan de todo el género, ¿no? Mirá, sí, estaría buenísimo. Ahí te mando saludos Janina, que sigue a Dosis Punk siempre, y que de Caleta Olivia. Ah, mirá, un saludo para Yanni. Buenísimo. Un saludo para, bueno, la gente de Caleta, tenemos un romance con la gente de Caleta. Nosotros la primera vez que fuimos a tocar a Caleta fue la primera vez que nos sentimos, primero la primera vez que tocábamos para tanta gente, y segundo la primera vez que nos, te juro, nosotros estábamos tocando y nos miramos entre nosotros y decíamos, che, pero estos pibes están equivocados. O sea, llegamos a las 6 de la tarde y había gente esperando afuera. Estábamos tocando y habían dos pibas abajo del escenario que cantaban a letra y lloraban. Y nosotros decíamos, no, están equivocados, o sea, se equivocaron de recital, no sé. No, pero es así. Y después descubrimos que eso se fue desparramando, y por ahí por las letras, yo creo que ese es el fuerte de mi banda. El fuerte de Dosis por ahí es las letras, la forma de escribir. A mucha gente le ha ayudado, me han pasado historias muy, muy locas, pero muy zarpadas de con Dosis, que, no sé, al punto de una piba a punto de suicidarse, escucha una banda, un tema nuestro, y decide no quitarse la vida, y después nos escribe y nos cuenta esa historia. Y de ahí viene también el nombre del último disco, que se llama Seguir Soñando. Sí. Y el tema Seguir Soñando, que está en el último disco, si lo escuchás, habla de alguien que está a punto de quitarse la vida también, porque cuando esta piba nos cuenta esa historia, nosotros la publicamos sin tachándole el nombre para no mandarla al frente a la piba, porque era de Tres Ríos, o de Misiones, no me acuerdo. Y una chica de Quilmes me dice, loco, no te puedo creer lo que estoy leyendo, y dice lo mismo que me pasó a mí, y con el mismo tema de ustedes. Hello. Y viste, cuando nos quedamos, todavía se me paran los pelos de brazo, porque es como increíble que, no sé, una letra pueda, por ahí, a una persona le termine cambiando como el final triste a un final, no sé, mejor, qué sé yo. Sí, sí, sí. De darse una oportunidad más, viste, vos decís, no lo escribí por eso, pero qué bueno que alguien lo pueda tomar así, viste, y te empezás a dar cuenta de que con la música hay un mensaje que la gente que está del otro lado la está recibiendo, lo está tomando para sí, y a veces te lo demuestran así con cariño, te van a esperar, ahora estamos armando una gira, y la verdad que es una gira difícil porque va a ser la más larga que vamos a hacer en la historia, y andan por todos lados. Nos está ayudando con un numerito de rifa. Sí, tenemos ganas de hacer, de ir a Buenos Aires de nuevo, que la única vez que fuimos fue en el 2018, tenemos ganas de ir de nuevo y de cruzarnos ahí a Santa Fe a tocar en Rosario, y después volvemos y hacemos todo el sur y parte de la cordillera, y es una gira larga, ¿viste? Hacemos en el sur, hacemos en Tierra del Fuego, hacemos Río Grande, en Santa Cruz hacemos Río Gallegos, El Calafate, Puerto San Julián, Puerto Deseado, Caleta Olivia, después seguimos con nuestra provincia, el Chubut, hacemos Comodoro, hacemos Esquel, nos cruzamos a Río Negro y tocamos en Bariloche, y después nos cruzamos a Neuquén y tocamos en la ciudad de Neuquén, y ahí ya nos volvemos para festejar nuestro cumple número 27 acá en Puerto Madero. Qué linda gira, Chelo, qué linda gira, la verdad que hermoso. Nos van a echar. Bueno, pero nos van a echar. Pero de gusto. Te van a echar, pero te vas feliz. No, pero broma, linda gira, y ahí van a andar por ahí por Caleta, por Tierra del Fuego, por todo lo que es. Santa Cruz tiene una movida punk alucinante. Nosotros acá hicimos un especial del punk de Santa Cruz y quedaron bandas colgadas. Chubut lo mismo, hay un montón de bandas en Chubut, el Río Negro, todo lo que es el sur, Tierra del Fuego también, están antiguos, están un montón de bandas que la verdad que la rompen. No, es tremendo, pero igual yo creo que Santa Cruz es la provincia más punk que hay. Sí, vos sabés que hay un montón de bandas, no me canso de descubrir bandas de Santa Cruz, es increíble. Sí, es tremendo, y se vive de una manera diferente. Mirá, yo soy de acá de Chubut, y acá vos juntás, no sé, ponele, tiremos un ejemplo, ¿no? Te metés en un curso de una escuela secundaria en un segundo año, hoy, y vos le decís a alguien, che, a ver, ¿alguien conoce Sin Ley? Acá en Puerto Madre, ¿no? Sí. Y capaz que alguno levante la mano, y vos le decís, ¿qué música escuchas? Y te dicen reggaetón, trap, cumbia, ¿viste? vos te vas a Santa Cruz y vos haces lo mismo y vos decís, ¿qué música escuchan? Y te dicen reggaetón, trap, cumbia. Es decir, algunos conocen a Sinley y te levantan la mano todo. Claro. O sea, el punk, allá saben lo que es el punk, ¿sabes? Conocen a todas las bandas. Sí. Sí, escuchan lo que todo el mundo escucha, como los pibes, porque esa es su elección. Y la popularidad bien, no escapa. Pero saben lo que es. Pero acá hay pibes que vos le decís, yo toco, me ha pasado, yo trabajo de tatuador y hablo con pibes, por ahí vienen y me dicen, vos tenés una banda, ¿no? Sí, ¿qué tocás? Punk. ¿Y qué es? ¿Cómo es eso? ¿Cómo qué sería? Te dicen. Claro. Entonces vos decís, ni siquiera está a su alcance de qué carajo es, porque es algo desconocido a ese nivel de, por ahí de sí, nunca le llegó. Falta acá difusión, la difusión es lo que falta. Porque yo siempre digo que los pibes van a terminar escuchando lo que ellos quieran, ¿no? Pero estaría bueno que, por lo menos que sepan lo que es el pan, después que elijan lo que quieran. Claro, que haya una elección. Si no lo están eligiendo porque no lo conocen, estamos fallando nosotros los más grandes, que somos los que tenemos que difundir, ¿no? Y hemos perdido más tiempo por ahí con nuestros egos y con que yo soy la tengo más larga que vos y no nos preocupamos por difundir y hoy los pibes no saben lo que es el punk. Para mí que pase eso acá en mi ciudad y yo siendo el cantante de la banda más vieja de punk acá en mi ciudad, yo digo, yo tengo mi parte de la culpa. Se me va a abocar y por eso armé para el rol difusión y por eso hago como todo lo que pueda, porque bueno, me doy cuenta de que hubieron cosas que hicimos mal los grandes, ¿viste? Sí, y además es que hay un montón de cosas para hacer para revertir eso y que por lo menos abrir un abanico y que la gente pueda escuchar, ¿no?, lo que existe, como decías vos, como te preguntaron qué es eso, el punk, ¿no? Que por lo menos se conozca y que si no te gusta, bueno, no te gusta, pero por lo menos claro, que haya llegado. Claro, pero si, posta te digo, si podés hacer la prueba, a vos y a cualquiera que tenga más de 30 años que haga la prueba, preguntarle a un pibe, si le eché vos, ¿conocés alguna banda punk? Y alguno te va a saber decir, ¿viste? Sí. Pero es increíble que son una super minoría los que saben, el resto no saben. Sí. O sea, no están su posibilidad de elegir, escucho punk, porque no saben, no existe para ellos, no existía hasta que vos se lo preguntaste y capaz te lo googlearon y dijeron, ah, mirá, esto luego tocaban punk. Sí, aparte lo que tiene de difícil para entender el punk en cierto punto es que es un montón de cosas, no es solo la música. Porque tal vez le pones un pibito la música y te dice, no, pero esto, ¿qué es esto? ¿Cómo suena? Pero sí, bueno, no es solo eso, es ahí. Hay mensaje, hay comunidad, claro. Hay un montón de otras cosas. Claro, bueno, ahí lo que pasa es que hay que recurrir a las raíces. Yo no sé cómo, capaz que hay una diferencia entre Buenos Aires y Chubut, debe haber una diferencia monstruosa. Yo cuando escuché punk, te digo la verdad, me pasaron en aquel entonces, no sé si fue año 90, 89, me pasaron cassette de los Ramones, lo pongo y dije, me gusta la música. Te cayeron todas las pistas. Después vino todo lo demás, donde yo descubrí y dije, ah, mirá, estos locos están enojados y son reatrevidos, y mirá lo que están cantando, y yo dije, me gusta, esto, así soy medio que era yo, ¿viste? Claro. Entonces yo dije, esto va conmigo, esto me siento identificado. Lo primero que me gustó fue la música, ¿viste? Entonces, muchos por ahí renegamos que los punk viejos decimos, como decís vos, ¿viste? El punk no es solo la música, no es un estilo musical, es una forma de ser, de pensar, de vivir, pero empieza con la música, siempre va a empezar con la música. Y te llega porque por ahí. También hay otros estilos que tienen el mismo enojo que el pan, no sé, podés sí. Hablar de el trap, del trap. Hardcore, del rap, sí. El mismo trap, hay sí. Chabones que cantan más enojados, hasta más rebelde que las mismas bandas punk, que hoy la mayoría canta temas de amor y escucha a un trapero y está reputeando al presidente. Sí, sí, y lo decía a Pete, ¿no? Es más rebelde que yo, loco. Lo decía Pil defendía mucho toda esa movida, la movida del, claro que sí. Del trap y la música urbana y demás, porque entendía eso, como decís vos, de que había un enojo y que había un mensaje y que no era algo vacío. Claro, bueno, yo creo que uno con los años, uno a medida que se va poniendo viejo, digamos, yo porque ya tengo 47 años, inevitablemente uno va como, la cabeza de uno se va queriendo cerrar como, viste, como no, todo lo nuevo es malo y no hay que cerrar, hay que abrir, escuchar, dar la misma oportunidad que uno pidió en su momento, hay que dar la misma oportunidad a los nuevos ritmos, estilos, escuchar y de última decir, me sigue pareciendo la verdad, perdón por la palabra. No pasa. O no, o decir esto está bueno, qué sé yo. Y pasaba, mirá, con el. Yo siempre me acuerdo de lo que decía el batero de Deep Purple, Ian Paice, ¿no? Era el baterista de Deep Purple, que decía, cuando nosotros tocábamos, los yaceros decían que éramos horribles. Y yo ahora escucho punk y para mí es horrible. Y me pareció, pero alucinante lo que quiso decir, porque es como que se va corriendo esa cuestión, ¿no? A través de las generaciones y dentro de la gracia que lo decía él, porque en realidad no creo que piense así, o sí, no importa, pero cómo pasa eso, ¿no? De que uno reniega un poco de lo que viene después sin tal vez prestarle atención o ver de qué la va. Y de que darse cuenta en definitiva también que es lo mismo que hacían antes, nada más que de otra manera. Y es un poco lo que estamos hablando entre el punk, el trap y todo lo que es, ¿no? La música que se planta en el sistema. Claro, y lo que pasa es que todo lo que uno quiera hacer como de lo nuevo y romper estructuras por ahí, a veces termina siendo como un traidor. No nos olvidemos, no sé, los Viola cuando sacan Fuera del Sector. Era todo un disco sin guitarra distorsionada, todo el mundo los miraba como diciendo, ¿qué hicieron? Claro. ¿Por qué están haciendo esto? Post-punk, nada que ver con lo que venían haciendo, los vamos a matar, les gritaban. Sí. Y los Vagos estaban haciendo lo que se les antojaba, y estaba bien, y después terminó siendo un disco tremendo. Sí. Pero mucha gente los criticaba por eso, era como... Y a mí, te digo, mira, te cuento una anécdota que la primera vez que la cuento. Me escribe un pibe de México que hace trap. Me dice, che, dice, me gustaría hacer una colaboración con usted. ¿Cómo sería? Le digo, eso, no entiendo. Me dice, yo hago trap. Dice, me gusta un tema de ustedes y me gustaría, dice, que hagamos un tema, dice, que donde le pongamos un ritmo medio intermedio, ni punk ni trap, dice, y yo lo canto a mi estilo y ustedes lo cantan a su estilo. Yo le conté a los chicos de mi banda y me dijeron, no, boludo, ¿cómo vamos a hacer eso? Me dice, no, dice, va a ser malísimo. Y me decían, esto va a ser como cuando sacaron el remixado de Uno Ultraviolento, volviendo a lo Viola. Claro. Todos decíamos, es horrible, claro. Y voy a decir, pero bueno, al final es que terminamos siempre pensando también en de que lo que se mantiene, capaz no marcaron eso los Ramones, ¿no? Lo que se mantiene así como sin mover durante los años es mejor, pero bueno, tal vez no sea exactamente lo mejor, tal vez sea como, no sé, como explicarlo, pero... Tal vez que como que uno muy quiere... difícil. Como que uno quiere mantener una identidad también, pasa también, ¿no? Así como pasó con los Ramones, con AC/DC, ¿no? Y con un montón de bandas que no quisieron correrse de la identidad porque es eso, no hay otra cosa. ¿Y sabés lo que me hiciste acordar cuando me dijiste lo del trap? Se me vino a la mente Nunca Nos Fuimos de Flema. Cuando Ricky se pone a rapear, y ¿qué pasó? ¿No? En esa época, como que y hay que probar esas cosas a veces, capaz que, viste, haces algo distinto que está dentro de la idea y que otro camino tal vez. Tal cual, sí. Será cuestión de, no sé. No sé si nosotros los dos y Pan nos animaremos a hacer algo así. Nos hemos animado a hacer muchas cosas, pero también es cierto de que hacemos solamente lo que nos gusta y lo que más nos gusta es tocar Pan. Entonces, sí. Como no ganamos plata, la perdemos, entonces, bueno, si voy a perder plata va a ser tocando lo que a mí me gusta. Como y la bandera que a mí me gusta, que es el punk rock, no quiero difundir trap, si se difunde solo eso. Ni hablar, sí, poner cualquier radio. Sí, es como... No tenés que poner ni la radio. Voy a decir, bueno, me voy a morir acá con esto, ya está. Sí, para escuchar trap no tenés que ni poner la radio, te subís al subte acá en Buenos Aires. No, pero si vos ponés un tema en YouTube y cuando termina te salta una loca bailando ahí que cantando trap, vos decís, todo lo puse yo. Claro, ¿qué pasó? Ya está todo configurado así para que entre por todos lados. Ni el algoritmo de YouTube funciona a la puta. Claro, bueno, Chelo, ¿querés contarnos algo? ¿Querés mencionar algo que nos hayamos pasado por alto? Como para ir dando un cierre a la entrevista. Contar más que nada lo de la gira en noviembre, los primeros días de noviembre. Sí. vamos a estar tocando, ya tenemos una fecha casi cerrada en el Salón Pueyrredón, creo que va a ser jueves 4 de noviembre, viernes 5 estamos esperando que nos confirmen otra fecha con otra banda. Ahí nos vamos a ver, Y por ahí nos vamos a ver, sí. Y el sábado 6 también, capaz que vamos a andar por ahí, si es que no nos fuimos a Rosario, porque obviamente dependemos de la fecha que vaya saliendo, ¿viste? Sí. Pero sí, estamos tratando de... Como nosotros, te digo la verdad, más de 100 lucas no sale ir a Buenos Aires solamente para tocar tres veces, lo ponemos en nuestro bolsillo y no vamos a recuperar nada, o sea, plata que la ponemos solamente para darnos el lujo de ir a tocar allá y de encontrarnos con gente de allá que nos escribe todo el tiempo y nos dice, loco, ¿cuándo van a venir? Y tenemos ganas de ir a todos lados, sí, nos invitaron a Tandil, a La Plata, a Mar del Plata, nos invitaron de ahí del sur, de Quilmes, nos han invitado de un lugar de San Telmo, creo que era. Sí. Yo medio que me pierdo, tampoco conozco tanto por allá. Y San Telmo está ahí, capital del sur. De un montón. Sí, nos invitaron la vez pasada, anterior, nos habían invitado también de otros lugares y no pudimos ir, ¿viste? De la sala del duende, puede ser una cosa así. Sí. Me suena. Hay un igual, par de bandas que... Sí, algo así, ¿no? Ahora, mira, siempre lo estoy nombrando y ahora se me fue. Sí, ahí está el bueno. Parque Dominio. Sí, la sala del duende. Sí. Sí, me parece que sí. Y ahí ya te pasás a la zona sur de Gran Buenos Aires. Y bueno, ahí estamos nosotros, estamos cerquita. Y ahora nos invitaron para ir para allá, pero bueno, estamos viendo cómo hacer, ¿viste? Porque tenemos que movernos el poquito de día, tenemos que movernos para todos lados y después volver para seguir la gira por este lado. Y después, bueno, nos invitaron de todo el norte argentino, que no fuimos nunca y nos quieren matar porque nos vienen invitando desde hace un montón de tiempo, desde todas las provincias del norte. De Tucumán nos dijeron, loco, vengan, hay asado, hay lugar, hay sonido, hay... Le pagamos los pasajes, todo, y... Irrechazable. Nosotros tenemos que dejar de laburar, agarrar los días que serían de vacaciones, yeah, de la familia, y usarlos para ir a tocar con otro tres vagos y dejar tu familia en tu casa. Entonces vos decís, se complica porque no tenés tantos días de vacaciones tampoco, y algo de tus vacaciones hay que guardar para viajar con pibes, con la germo, ¿viste? Para que no nos echen. Y bueno, si nos echan, me voy para allá. No creo que te echen, porque es hermoso lo que haces. Pero sí, es como hablábamos antes, uno sacrifica un montón de tiempos y le pone un montón de garra a algo que lo apasiona, y bueno, es parte del asunto. Y lo que tenemos que tratar de buscar acá con el Lander y eso también es que la banda pueda empezar a vivir de esto, de la claro, música. Claro. No estar dependiendo de otro trabajo. Claro. Pues lo importante es, claro, no pagar en los lugares para tocar y eso es lo que te quiere hacer entrada. No, eso. No, basta de eso. Pagar, claro. Sí. Y hay lugares. Sí, eso es un mensaje que nosotros siempre estamos tratando de darle. Es más, nosotros hacemos recitales por acá por la zona y cuando invitamos banda, tratamos de nosotros brindarle prácticamente todo, ¿viste? A la banda que vos invitás, porque es hacerlo sentir invitado, ¿viste? Ni hablar. Porque así debería de ser, ¿entendés? Porque sí, nosotros pensamos que así la cosa puede cambiar y estamos convencidos de que puede cambiar, algo va a cambiar. No puede ser que con todo este quilombo que hay, cuando la cosa se normalice, no hayamos cambiado nada. Algo tiene que haber cambiado y bueno... está, como siempre lo digo, está en cada uno, que cada uno se sincere consigo mismo y diga, bueno, yo algo que siempre hice mal es esto y bueno, voy a empezar cambiando yo. Después los cambios a grosso modo siempre empiezan por uno mismo. Y todos los cambios empiezan por un pequeño granito, ¿no? Si uno pone, claro, un pequeño granito bien puesto... Tiene que salir, pide uno. Es que sí, algo va cambiando. Todo lo que uno hace termina repercutiendo en alguna persona. Siempre está mirando lo que vos haces para algún día reclamártelo o agradecértelo. Ni hablar. Aunque uno a veces no se dé cuenta. Ni hablar, Chelo. Bueno, Chelo, te agradezco muchísimo la charla. La verdad que, como digo siempre, cuando me pongo a charlar así con los músicos y las bandas, me encantaría seguir. Pero bueno, el tiempo, viste, que es muy tirano, y no nos deja, pero me encantaría que en algún momento cuando vengas para Buenos Aires nos podamos juntar, aunque sea en un bar a charlar o en la misma fecha a charlar y seguir con esta conversación que está buenísima. Así que te mando un abrazo gigante, Chelo, muchísimas gracias, y un abrazo para toda la banda, ¿no? Para todo Dosis. Bueno, gracias, loco. Sí, más vale, cuando vayamos ahí nos vamos a seguir charlando. Y bueno, y déjame agradecerles a ustedes también, porque en definitiva, gracias a la difusión de ustedes, seguramente algún loco hoy va a buscar Dosis Pan y va a decir, ay, ¿qué carajo es esto? ¿Y qué carajo está hablando aquel loco que vive por allá por el sur y capaz que nos escuche por primera vez? Y eso, con eso, ya para nosotros es muchísimo. Porque que se lo que hacen ustedes lo hacen de corazón, lo hacen gratis, lo hacen porque aman justamente lo que el estilo y la difusión y el under. Y bueno, y gracias a ustedes que están re locos por estar haciendo esto gratis, perdiendo el tiempo, y a un montón de gente que está desparramada por todos lados, la movida sigue viva y no se murió. Buenísimo, Chelo. Sí, esto es un placer. Yo te digo, la verdad es un placer que alimenta el alma. Alimenta el alma. Hacer esto, yo por lo menos, a mí me llena de alegría, me llena de orgullo ver la cantidad de bandas que hay, me llena de orgullo el género, básicamente. Así que, buenísimo, Chelo. Te mando un abrazo gigante, muchos éxitos para la gira, y entre nosotros seguimos en contacto para ver cómo hacemos el tema este de la enciclopedia. Mirá que me quedó repimponoteando, Algo vamos a hacer. siempre hay un loco, ¿viste?, que se quiere prender. Es buenísimo. Vamos tirando semillas, siempre alguna prende, ¿viste? Olvídate, sí, digo, la guadaña eléctrica. Vamos a seguir en contacto, loco. Abrazo ahí para los pibes del programa. Y bueno, y para la gente que está escuchando el programa, también un abrazo grande. Y a la gente que nos hace el aguante, muchísimas gracias. Dale, Chelo, muchas gracias a vos, y bueno, cerramos la entrevista con dos temitas más de Dosis, para no quedarme con las ganas, como digo siempre. Dale, abrazo grande, gracias. Otra vez me pregunté, ¿por qué me pasa esto a mí? Cada uno tiene un infierno que no te deja dormir, y no se puede escapar. Y ya me cuesta fingir. Yo voy cuidando de todos, pero ¿quién me cuida a mí? Así que hoy voy a cantar, voy a saltar y a reír. Y al que se ponga en el medio, que se corra, va a dormir. Yo solo quiero pan rock, pan rock, pan rock. Yo solo quiero pan rock. Solo quiero pan rock, pan rock, pan rock. Yo solo quiero pan rock, pan rock, pan rock. Saber cómo escapar. escapar del ruido, corazón. Otra vez estás herido, ilusión. Qué duro, menos que un vino. Voy a estar caminando lento, pero sin parar. Sin parar de repetirme que ya está. Que ya es tiempo de encerrarlo, quedó atrás. Todos tienen un pasado. ¿Quién somos para juzgar a los demás? Si te fuiste cuando había que luchar. Me caigo pero me vuelvo a levantar. La vida nunca me regaló un penal. No voy dando lástima para ganar. Si la gente te hace perro hay que ladrar. Y si te quedaste rengo hay que saltar. Porque el que se queda quieto queda atrás. Despertar. Hay lugares que duelen, hay promesas que olvidar. Que olvidar. ¿Quién somos para juzgar a los demás? Si te fuiste cuando había que luchar. Me caigo pero me vuelvo a levantar. La vida nunca me regaló un penal. No voy dando lástima para ganar. Si la gente te hace el perro hay que ladrar. Y si te quedaste rengo hay que saltar. Porque el que se queda quieto queda atrás. La vida nunca me regaló un penal. Roca Radio, Roca Radio, Roca Radio. For me. Vergüenza, faltos de honestidad. Hoy poco.

me. Oh, me. Muy bien, y ahí acabamos de escuchar un poco más de música, cerrando con la entrevista que tuvimos con Chelo, que la verdad que fue un lujazo tenerlo en el programa. Y escuchamos, después de los dos temitas de Dosis, escuchamos de Esculture, de La Era del Control del 2021, Masacre Inmaterial y Dueños de Qué. Después escuchamos Abandono, Yo Creí en la Sociedad y Chingones con Chingón. Abandono de Jujuy, ¿no? Y Chingones de San Luis. De Esculture vamos a hablar más adelante cuando hagamos otro programa y que no esté tan apretado con los tiempos, cuando tenga más tiempo, porque bueno, en la entrevista yo me cuelgo y bueno, en fin. Así que pues, hay mucho por hablar de Esculture, de Abandono y de Chingones. Así que bueno, así vamos cerrando el Malcriando el Underpunk 18. Dándole lugar a Estamos Pensando con Dani y Paula, la mamá rock, desde ahí, desde el sur, de Tierra del Fuego, Río Grande. Y bueno, así cerramos el programa de hoy. Nos vemos el lunes que viene, nos escuchamos, mejor dicho, porque vernos es. Y que tengan todos una buena semana, una buena noche y felicidades.